necesitamos buscar, necesitamos aprender muchas cosas. Y nuestro programa también quiere darles eso. No solo a los guaguas, sino también a los abues, a los ñaños, a los padrinos, a los tíos, a los papis, por supuesto. Bienvenidos. ¿Quieren hacernos algún comentario? ¿Qué están haciendo esta Navidad para actuar con más ecología? ¿Qué se les ha ocurrido de cómo celebrar las fiestas sin derroche, sin consumismo, como hablábamos en nuestro encuentro anterior? 099-657-7004. Vamos ya a nuestro cuento, primera sección, y que nos encanta. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Los tres reyes magos ya sabían que seguirían la estrella hacia Belén y dónde se encontraría. Mas había uno de ellos que, sin saberlo, llevaba en su mochila a un hermoso y curioso sapo. El sapo escuchó en el jardín de la casa del rey a él hablando con la esposa sobre la visita que haría el niño Dios, y decidió saltar dentro de la mochila para él también visitarlo. Cuando se detenían a descansar, él saltaba de la mochila y así conocía todos los lugares hermosos por donde pasaban los reyes, además de que vio la bella y famosa estrella de Belén que los guiaba. Así llegaron por fin hasta el pesebre. Los reyes ofrecieron sus regalos. Estaban los pastores, los demás animales, todo era fiesta y algarabía. En ese momento salió de la mochila nuestro sapo, para ver también él la fiesta, a los habitantes, el pesebre, a la mami y al papi del niño Jesús, y claro, al niño Jesús en persona. Pero ¿cuál fue su sorpresa al comprobar que el bebé le guiñó un ojo desde la cunita de paja cuando lo vio? ¡Ah! Él miró a todos lados. Sí, era a él, al que el bebé saludaba. ¡Lo había visto! ¡Oh! Le dio tanta alegría que decidió quedarse allí. Por eso todos los pesebres en Navidad siempre tienen lagos, ríos, charquitos, para que puedan vivir los pequeñísimos visitantes del niño Dios y además a los que se quedan a vivir allí. Lindo, ¿verdad? Todas las criaturas tenemos los mismos derechos en el mundo. Seamos grandes, seamos pequeños, seamos sapos, seamos humanos. Gracias por escribir estos cuentos tan bellos. ¿Alguna vez has sentido que tienes el mismo derecho que todos los que están a tu lado? Eso es importante sentirlo. Algunas personas a veces sentimos que no merecemos algo. Y eso hay que dejar de sentirlo. Hay muchas formas. Solo con imaginarlo, porque hables con alguien, porque vayas a terapia, si es que es muy grande tu no merecimiento. Pero hay que merecer la vida, hay que sentir eso. A veces cuando nos han hecho bullying, nos han insultado, nos han vejado, tendemos a creer que esas personas tienen razón cuando se han burlado de nosotros y nos sentimos menos. Es muy importante, guaguita lindo, mami, papi, abue que están oyendo el programa, que eso no suceda en nuestra casa, que no le suceda a nuestros niños. Hoy, en nuestro programa, nos propondremos una actividad ecológica, solidaria, que es que durante todo el año, y especialmente en las fiestas navideñas, como las personas nos lanzamos a las calles a comprar, a gastar, entendiendo, atendiendo y haciendo caso de mensajes lanzados por campañas publicitarias que comienzan con más de un mes de antelación, nosotros podamos hacernos más críticos y no seguirlas. Es decir, muchos de nosotros consumimos la mayoría de las veces sin sentido, sin mucha reflexión, sin darnos cuenta cómo contribuimos a una forma insostenible para el ambiente, para el resto de habitantes del planeta y de animales, para las plantas. Es decir, que actuamos sin pensar en el ambiente y en la sociedad. Por eso, investigando por allí para contribuir, como dijimos en nuestro programa, a que todo el año pensemos, reflexionemos, pensando, reflexionando, encontrar soluciones, pues hemos hallado una asociación que se llama Ecologistas en Acción, que se dio a la tarea de escribir y dedicarnos una serie de propuestas para celebrar estas fiestas de un modo más, más humano, más sano, más saludable, más sostenible para el planeta, sin olvidar que el mensaje principal que la Asociación Ecologista quiere poner para nosotros de manifiesto es que es imperativo, es importantísimo, es vital, es necesario que dejemos de consumir tanto, que dejemos el consumo si queremos frenar lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Es el único planeta que tenemos. Sí, ya sabemos que les encantó esta propuesta, que les gustó mucho la idea y que al menos una, pero quizás varias, muchas o todas las sugerencias que vamos a dar las van a tomar en cuenta. Así que, listos, empezamos. Primero, antes de comprar un regalo, ¿qué hay que hacer? Reflexionar. Lo primero que hay que hacer antes de comprar algo es reflexionar si realmente es necesario. Una vez que decidimos que sí es necesario, es importante intentar averiguar cómo se ha fabricado, si en su proceso se ha perjudicado al medio ambiente o a alguna persona. También hay que pensar cómo repercute su uso en el medio ambiente, de eso que nosotros vamos a regalar o queremos que nos regalen. Es importante tener en cuenta que siempre va a ser mejor comprar aquello que ha sido producido aquí principalmente, cerca de mí, lo más cerca posible. ¿Es verdad? ¿Eso que necesito es tan importante? ¿Ese regalo en lugar de flores no podría ser una plantita? Con todos y cada uno de los regalos podría hacerme preguntas. ¿Y si hacemos algo en familia reciclado, por ejemplo? Después está el ahorro energético. Ya nadie duda, ya nadie ignora que el uso de la energía está produciendo problemas ambientales. Se puede ahorrar energía poniendo en práctica algunos consejos. De verdad, es tan lindo en pleno siglo XXI gastar tantas luces encendiéndolas todas las noches para la Navidad. El agua es la que produce la electricidad. ¿Será tan necesario gastar todo eso? Sinceramente, ¿no podré ir a pie a donde llevo el auto? Lo pensaron. Para eso fue este momentico. ¿Tengo que gastar petróleo, en serio? ¿No podríamos usar el transporte público en la mayoría de nuestras salidas? ¿Podría dejar de comprar productos innecesarios, que para su fabricación hace falta tanta energía, para el traslado, porque no es de aquí, por ejemplo? ¿Y quién gana con eso? ¿Las grandes empresas o nuestros compatriotas? ¿Podría conectar los aparatos a la red en vez de usar pilas? ¿Desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en funcionamiento? En serio, hay que desenchufar los aparatos cuando no están funcionando. Hay que utilizar electrodomésticos de manera eficiente. Y no cualquier electrodoméstico. Si vamos a hacer un jugo para toda la familia, ¿será útil la licuadora? Pero para abrir una lata, ¿será útil el abrelata? Para cortar la carne, para cortar el pan, para cepillarse los dientes, ¿hace falta un aparato que gaste agua en la electricidad? es importante que usemos bombillas de bajo costo. Y en este mes en donde se despilfarra tanta luz, es más importante todavía. ¿Vamos a música? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Mi planeta está vivo, en él viven ríos, cascadas y mares. Vives tú y también vivo yo. Ríos, cascadas y mares, vives tú y también vivo yo. Mi planeta está vivo, en él viven montañas, volcanes, glaciares. Vives tú y también vivo yo. Ríos, cascadas y mares, montañas, volcanes, glaciares. Vives tú y también vivo yo. Mi planeta está vivo, en él viven escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. ¿Cómo vamos en nuestro programa? Muy bien, ¿verdad? 099-657-7004. Cuéntanos, ¿cómo estás dejando de ser consumista esta Navidad? ¿Cómo estás engrandeciendo tu comunidad y a tu planeta? Hay ideas que son aplicables para no fomentar el deterioro, la contaminación de nuestro amado planeta. Por eso nosotros pensamos que vamos a seguir en ese tema el resto del programa. Por ejemplo, hay que consumir lo que se produce aquí cerquita. No hay necesidad de traer manzanas, de comer la manzana de Chile o las peras de Argentina. Es necesario comernos lo que producen nuestros compatriotas. Se ahorra energía en el traslado, se ahorra energía porque nosotros la tenemos a mano, se ahorra en precio. En fin, realmente hay que procurar emplear los productos de nuestros compatriotas. Mientras más cerca también, mejor. Hay que bajar la cantidad de basura. Cuando compramos cosas de nuestros hermanos que no son traídas de fuera, hay menos empaque. Cuando consumimos productos frescos en lugar de enlatados, no consumimos latas. Cuando compramos cosas empaquetadas, en vez de comprárselas al productor de mango, de acelga, estamos siendo derrochadores, no solamente porque se necesite todo eso, sino porque luego, ¿qué hacemos con ello? Los envases, los embalajes son un problema serio, muy serio para el medio ambiente. El 40%, en serio, de la basura doméstica son residuos orgánicos. Del resto, la mayoría son envases. Y este porcentaje crece sin cesar y se dispara en Navidad. Para fabricar esos embalajes se destruyen recursos naturales, se contamina el agua, la atmósfera. En esa fabricación o en ese reciclaje se consumen grandes cantidades de energía y cuando se convierten en residuos tienen un notable impacto en el ambiente, tanto si lo botamos en la basura como si lo quemamos. ¡Uy! Una contaminación fuerte. Mientras que el resto del año cada persona genera entre un kilo y medio de basura al día. Hace 30 años no llegaba ni a medio kilo. En estas fechas son 2 kilos y la mayoría de toda esa basura que cada uno de nosotros genera son envoltorios y embalajes. Son los papeles, las cajitas, los envases de plástico en los que traíamos aquello que traemos. Se puede reducir la basura poniendo en práctica cosas como esta. Cada vez que compres algo, piensa cuántos residuos genera eso que estás comprando. Evita las cosas de usar y tirar, por ejemplo, los sorbetes. Se usa un instante y tienen a los peces y al resto de los animales sufriendo las terribles consecuencias. Hay tortugas que se les ha metido el sorbete por la nariz. Es un asunto muy delicado ese de tener tantas cosas que se usan y se botan. Rechaza las bolsas de plástico que dan en los comercios. Lleva bolsas de tela para comprar, tus propias fundas o lleva tu carrito de compra. Hacer un ejercicio de imaginación. Muchas de las cosas que se tiran a la basura se pueden reparar, reutilizar y reciclar. Sí, así es. Evita las latas. Rechaza los alimentos envasados. Las fiambreras o los tarros de cristal son una alternativa más saludable y ecológica para guardar los alimentos que tapándolos con plástico o aluminio. Mientras más envoltorios usemos, reusables, mejor para el medio ambiente. Compra el contenido, no el envase. Muchas veces se paga más por los envoltorios que van directo a la basura que por el contenido. Elegir productos con envases reutilizables, preferir el vidrio por encima del plástico. Evita utilizar los productos de limpieza que han venido utilizando tradicionalmente en tu casa, como la lejía o el amoníaco, que aparte de producir residuos tóxicos, son perjudiciales para la salud. El vinagre o el limón son alternativas mucho mejores e igual de buenas para la limpieza. Cuando recibas regalos, no tires el papel, se puede guardar para la siguiente vez. En Navidad recibe muchas tarjetas de felicitación. En vez de botarlas, las puedes reutilizar. Reciclar un regalo que ya se tenga en casa, por ejemplo. Hay muchas más sugerencias. Estas son las que le hemos dicho hasta ahora, pero hay muchos más. Después de una música vamos a venir con el ahorro del agua. Y cómo hacemos con los juguetes, que eso nos interesa a todos. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el El agua es esencial para vivir. Agua es transparente, pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua desde el cielo el agua ha de caer. Agua. Océanos, lagos y ríos. Agua. El agua es un regalo para ti. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Estamos hablando de una Navidad sin consumo, o al menos, menos consumista. Una Navidad que crea menos en la publicidad y más en el amor y en el afecto que nos une. Y estamos dando unos tips de cómo, unas sugerencias de cómo ahorrar en esta Navidad. El agua, dijimos ahora de lo que íbamos a hablar, era eso. El agua limpia es un recurso cada vez más difícil, a pesar de que todavía en nuestros países abrimos el grifo y pensamos que el agua es así de fácil. El agua se está acabando en el planeta, dicen que va a haber guerras por agua. No la malgastemos, no la derrochemos, no la contaminemos. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, coloquemos dispositivos de ahorro de agua en los grifos, como eso que hay en los centros comerciales, que uno mete la mano y ahí es cuando se abre el chorro y se cierra automáticamente. Metemos botellas en las cisternas, de modo que al tirar de la cadena, el volumen de agua que salga sea menor. Disminuyamos el consumo de agua de nosotros mismos. Nos duchamos solo una vez. Cerramos el grifo cuando no lo necesitamos. Recogemos el agua fría que sale de la ducha hasta que se pone caliente y, por ejemplo, nos sirve para regar las plantas, para limpiar la casa. No jugar a deportes que contribuyan al despilfarro de agua. Hacer una alimentación más ecológica, orgánica, cruda y natural nos ayuda muchísimo, porque además lo sobrante se vuelve abono para jardines. Si no tenemos jardín, para el del edificio o la casa de los amigos. En fin, no es contaminante así. Cuando cada año se incrementa el número de personas desnutridas en el mundo, en estas fechas de Navidad se echa a la basura hasta el 40% de los alimentos que compramos. Sí, hay que tener más exigencia para no botar tanta basura. Hay que ser muy cuidadoso. preparemos solo la comida que consumamos. Cuidemos la alimentación evitando la comida precocinada, la comida basura, que implica un envasado y un consumo de energía. Consumir productos frescos, de temporada, menos elaborados, más ecológicos, más sabrosos y más saludables. Productos que se hayan producido aquí. En Navidad los mensajes publicitarios van llenos de sentimientos entrañables. Cuida de tu alimentación evitando esa comida prefabricada, precocida, que lleva más envase y más consumo. Solo productos frescos, de temporada, poco elaborados, o al menos lo máximo que puedas. Consume productos locales de nuestro país, de nuestros productores, de la cercanía. En Navidad, los mensajes publicitarios van empapados de sentimientos entrañables en defensa de los valores familiares y elogio de la solidaridad. Pero eso no acompaña si nosotros seguimos consumiendo así la vida. Subir las ventas, despilfarro sin tener en cuenta las repercusiones sociales y ambientales. Por eso te proponemos que en vez de dedicar tiempo a estar en interminables colas en centros comerciales, dediques ese tiempo a pensar en regalos diferentes. Seamos críticos con la publicidad y no creamos ciegamente los sueños que nos venden. Echar la vista atrás para ver que no hace tanto tiempo éramos felices celebrando la Navidad de otros modos. Pregúntale a los abuelos, pregúntale a los tíos, pregúntale a los mayores de tu casa. Te puede ayudar a ver que hay otros modelos que no son este consumismo desenfrenado. ¿Qué dices? ¿Lo intentarás? ¿Lo lograrás? ¿Lo harás? Vamos a un espacio musical para celebrar este programa de hoy tan chévere, donde estamos hablando de cómo tener una Navidad de poco consumo. Claro que necesita de nuestro apoyo y de nuestro entendimiento, pero ¿por qué no lo vamos a lograr? Claro que sí. Música y venimos con los juguetes. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. En los juguetes, bombardeo publicitario, que empieza muchísimo antes de que llegue la Navidad, va directamente a los más pequeños de la casa y crea para ellos un montón de anuncios, de canciones, de sentimientos, emociones, con sus colores, con sus risas. Según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, en esas fechas se compra el 75% de los juguetes que se venden cada año. Ayudemos a nuestros padres no insistiendo, no haciendo caso de la publicidad. juguetes que a veces se usan solo el día de Navidad. Después, ni siquiera los volvemos a ver. Muchos padres y madres, sometidos a la presión de sus hijos e hijas, acaban por convencerse de que para demostrar lo mucho que los quieren, tienen que comprar más regalos. Terminan sometiéndose a la dictadura de la publicidad, olvidando un consumo justo, social. Aquí te vamos a dar algunas ideas. Busca juguetes de artesanía, cosas que hayan hecho nuestros compatriotas. No compres juguetes con tantos embalajes de plástico. Aquí cerca en Cumbayá hay una tienda ecológica de juguetes de madera. Nunca dañarán el medio ambiente. Claro, también hay que tomar en cuenta que esos juguetes, de no comprar esos juguetes con estereotipos donde la belleza es una figura de un color que ni siquiera existen en nuestro país, en forma general. Juguetes que aupan la guerra o la pelea, juguetes sin sentido, solo para que enciendan unas luces, juguetes que no enseñan, todo lo contrario. Busquemos juguetes que estimulen nuestra creatividad. Evitemos los que usan pilas. Miremos que sean de materiales naturales, que se degraden, que se vuelvan tierra otra vez, que no sean tóxicos como los plásticos. Asegurémonos que estamos pagando por un juguete, no por la publicidad. Además, hablemos de lo importante que es también jugar sin juguetes. Eso desarrolla tu imaginación. Es importantísimo que aprendas a imaginar y a crear tu propia diversión, que no todo venga desde afuera. Eso separa a las personas. Las personas que todo viene desde afuera, que ven mucha televisión o videojuegos, generalmente, no decimos que todos, pero generalmente se les complica ser creativos. Otro tema interesante en esto de tener una Navidad más ecológica, que es a lo que le estamos dedicando el programa de hoy, es el de colocamos árboles de Navidad, árboles vivos que cortamos para tirarlos a la basura los primeros días de enero. Una tradición que ni siquiera es nuestra. ¿Hacemos eso? O colocamos árboles plásticos, que aunque duran mucho más, son plásticos. Es como si siguiéramos la moda de los centros comerciales. Nuestra casa no es un local, no es una transnacional. No tenemos que matar árboles, no tenemos que hacer Papá Noel, no tenemos que hacer tantas cosas que si no fuera por la contaminación nos daría risa en lugar de dolor. Bolas de plástico, hasta nieve artificial, centros comerciales que llenan a las personas de esos contaminantes que parecen nieve para que nos tomemos fotos. Hacemos toda clase de cosas sin sentido. Utilizamos para que nuestra casa luzca lo más parecido a un centro comercial los productos más contaminantes. Pensemos, reflexionemos. El planeta nos necesita constructivos, pensantes y amorosos. Los pinos se han convertido en un consumo de úsalo y bótalo, del monte o del vivero a la basura después de pasar una Navidad en casa gastando bolas plásticas, luces, agua por montón en esas luces. E incluso hay viveros que solo se dedican a producir estos árboles para que vayan a la basura todos los eneros. Estamos hablando de países donde se gastan 2 millones de pinos al año, que en vez de estar en la tierra haciendo casa de los pájaros, de las mariposas, estando allí para las abejas, para las medicinas, están siendo tirados a la basura. ¿Cuántos serán en todo el mundo? ¿Será que podemos dejar de lado esas ideas? Estamos en el siglo XXI. ¿Será que como familia podemos crear una decoración, si la queremos, más humana, más pensada y reflexionada en nuestra forma de ser, en nuestro país, en nuestra temperatura? en nosotros como miembros de un planeta que necesita más respeto. Hay otros adornos navideños que también son muy impactantes para el planeta. Las famosas plantitas de Navidad. Hay incluso plantitas que ya están en extinción por todos los graves daños que supone usarlas de decoración. También está pasando con el musgo, que se utiliza como adorno en los belenes. Entonces pensemos, los únicos lugares donde se puede comprar no son los grandes centros comerciales. Las formas de decoración no son esas. Es un modelo muy costoso para el ambiente y para nosotros como pueblos, como provincias. Para eso están los mercados artesanales, nuestros compatriotas que tejen y construyen con sus manos y con materiales que no contaminan y que además mueve la economía nacional. El dinero se queda en nuestra casa principal, Ecuador. Así que compremos en las tiendas del barrio, en los mercados tradicionales. Compremos productos de agricultura ecológica, juguetes de nuestros artesanos, sanos, ambientales, amigables, ya que en su producción no se usan pesticidas o fertilizantes, por ejemplo en el caso de los comestibles. Compremos en tiendas de comercio justo, donde se puede obtener productos con garantía de que han sido producidos de manera ecológica, que se ha pagado un sueldo digno a los productores. Formar cooperativas de consumidores para hacer contacto directo con los productores. Eliminemos intermediarios. Eliminemos los centros comerciales de nuestra vida. Todo lo que se consuma, que sea hecho, traído de allí, de aquí, por ti, que te conozco. Participamos en trueques, hagamos trueques. Recuperemos la creatividad a la hora de celebrar estas fiestas. Una creatividad que nos ayude a no pasar la Navidad persiguiendo los sueños absurdos de las publicidades, de los anuncios, sino que nos muestre un camino más cierto de conseguir nuestros deseos y que tengamos como punto de partida la celebración justa. ¿Qué dicen? Cuéntenos cómo es ese consumo en tu familia. ¿Qué has logrado esta Navidad? Seas mami, seas abue o seas el equipo completo. Estas fiestas seremos más saludables. ¿Qué haces tú? ¿Cómo son tus regalos? ¿Qué pides de regalo? ¿Sientes que contribuyes al planeta? Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco René y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Que limpia esta pared que luce.